And they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Buenas noches, hoy estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hemos empezado con nuestra sintonía de siempre, este Rocking in the Graveyard, bailando rock and roll en el cementerio, porque hoy tenemos un programa especial donde los haya, en el que os vamos a hablar de hechos fantasmales y tétricos que ocurrieron en Edimburgo, la capital del misterio por excelencia. Hoy estamos aquí con Fer, que está por aquí escondido, en plan Ana, que no quiere hablar. Luego nos contará alguna cosilla, porque además él estuvo por Edimburgo hace poco. Así que quiero hablar. Ah, pues espera, porque como me has dicho antes que no querías hablar, no te prepara el micrófono. Me voy a otro lado. Así que sí, si quieres pasar a otro lado, mientras voy contándoles la historia de Maggie, la medio colgada, que tiene tela. Bueno, pues Maggie Dixon tuvo la mala suerte de vivir en una época en Escocia en que se había cambiado hacía poco la ley, hasta 1680 y pico más o menos, los delitos por los que te podían ahorcar pues no eran más de 50, que ya son delitos. Pero con la nueva ley, pues el número aumentó hasta más de 200, o sea, era como 5 veces más los delitos por los que te podían colgar. Entonces Maggie no se sabe muy bien, se piensa que su delito fue no decirle a su marido que había tenido un niño prematuro que nació muerto. Otros dicen que su delito fue asesinar a su niño que acababa de nacer. El caso es que, bien por una cosa, bien por otra, porque por negarle, o sea, por ocultarle a tu marido que habías tenido un niño, también te podían ahorcar. Ya te digo que inflaron la lista de delitos hasta límites insospechados. Pues el caso es que fue condenada a la horca en 1724. Y la ahorcaron, obviamente. Sí, pero en la plaza de Grasmarket. Y como dice Fernando, pero... Y hay que recordar que, como dijo no sé quién, pero es muy cierto, todo lo que dices en una frase delante de un pero es como si no lo hubieras dicho. Correcto. Es lo típico de me caes muy bien, te quiero mucho, tal, pero todo lo anterior, olvídate. Es como si no lo hubieran dicho. Como el ya quedaremos a echar un café. Tal cual. Pues el caso es que cuando a Mary la llevaban a enterrar, empezó a hacer ruidos en el ataúd y acabó saliendo. El hombre que la llevaba, pues claro, se pegaría el pobre hombre un susto del copón. Y bueno, ¿qué dijo la ley? Pues la ley quería volver a ahorcarla. Pero claro, la manifestación popular se alzó en contra. Dijeron, pues, todo esto de que te vayan a matar y te salves, pues es algo que para la gente del pueblo, pues es como, bueno, ya se ha visto de aquello de los juicios de Dios, de que si que hacían juicios en los que te condenaban a hacer salvajadas. Y si Dios hacía que no te pasara nada, pues sobrevivías, y si no te ajusticiaban. Obviamente ajusticiaban a la mayor parte de la gente. Bueno, pues el caso es que la gente se opuso y los abogados, que son muy avispados, pues encontraron que la ley decía que los presos eran condenados a pasar por la horca. Y claro, Magui pasó por la horca. Lo que pasa es que la horca no la mató. Y previamente se había tomado un chupito whisky en un bar que estaba justo enfrente de la... En serio, ¿eh? No sé, pero lo curioso es que ahora el bar que está enfrente de donde lo ahorcaron se llama Maggie. El bar de Maggie Dixon. Sí, que es el donde se supone que estaba el sitio donde estaban el último whisky a los condenados a la horca. Uh-huh. Y ahí está, bueno, en Grasmarket, es la plaza donde los ajusticiaban. Pues como la historia era que tenía que pasar por la horca y había pasado, pues la justicia no pudo hacer nada. De hecho, lo único que hicieron fue, a partir de entonces, cambiar la ley y poner que el delincuente era condenado a morir ahorcado. Que ahí sí que quedaba la cosa bastante más clara. Creo que lo intentaron una segunda vez, lo de ahorcarla, pero como era tan pequeña y no pesaba prácticamente nada, no le funcionó tampoco, que era lo mismo que le había pasado la primera vez. Yo he leído que no, que no pudieron volver a intentar ahorcarla porque la ley lo... Vamos. Lo que pasa es que esto fue, bueno, son cosas que te cuentan cuando vas allí y yo qué sé lo que será verdad del todo. La historia era que era una mujer pequeña, entonces no pesaba lo suficiente y por eso la primera vez simplemente perdió el sentido. Y como empezó a dar golpes en el ataúd mientras se la llevaban, aún le dio tiempo al de la carreta a volver a llevarla a Grasmarket. Y el verdugo lo volvió a intentar, pero no lo consiguió. Entonces pararon la ejecución, la llevaron a un sitio y mientras tanto los abogados descubrieron esa opción y se liberó. Luego se casó y todo lo demás, ella. O sea que... Sí. Luego una ciudadana muy querida y todas esas cosas. Vamos, pero yo lo que he oído era que solo pudieron intentarlo una vez. Pero vamos, lo que dices tú, a saber cómo sería. Digamos que el guía turístico lo infló no vas a ver. Cuando me lo tocó, contaba a mí. Hombre, cuenta que estamos hablando de Escocia, un país donde te están anunciando durante kilómetros que vas a llegar a una cascada y cuando llegas es un salto salmonero. The Falls. Porque viven de... De esas eran, cosas. Eran tiempos complicados, ¿eh? Lo de 1700 en Edimburgo fue una época jodida. Bueno, y hoy, claro, pues obviamente nos hemos traído toda la música relacionada con el tema, como por ejemplo este Nightmare, Pesadilla, que vais a escuchar ahora, aunque todavía no estamos en la parte más negra del programa, pero bueno, o sea, hay que decir que si eres una persona de estas que luego le cuesta dormir... Quédate. Sí, quédate y llamas luego a Fernando para que te acompañe. Total, no vas a dormir igual con este calor. Allá va pues nuestra pesadilla de hoy. Well, there I was in a strange and different land. Something big and hairy grabbed me by the hand. I turned around and to my surprise, a great white rabbit was a looking in my eyes. It was a nightmare. It was a nightmare. But I didn't know it at the time. I turned around and I tried to run. Each of my feet seemed to weigh a ton. I got so scared that I almost started crying. And then I ran smack dab into a two-headed line. It was a nightmare. It was a nightmare. It was a nightmare. But I didn't know it at the time. And I was running real fast, hoping and praying that I could get past all those creatures such as giant flies. And it wouldn't tell me until I realized it was a nightmare. It was a nightmare. It was a nightmare. But I didn't know it at the time. Además mola porque este señor, podríamos decir que es doblemente escocés. Quien interpreta este Nightmare es este Scotty Stewart, que es Scotty, que sería de... Puede ser escocés, y Stuart, pues que es una de las casas, uno de los linajes más antiguos de Escocia. Vamos ahora con nuestra segunda historieta. Como os decíamos antes, al cambiar la ley, se pasó de unos 50 delitos, cuyo castigo era la muerte en la horca, a más de 200. Entonces, ¿qué pasó? Pues que eso dio lugar a centenares de cadáveres de gente que moría en la horca y que al morir en la horca pasaban a la Facultad de Medicina para poder ser estudiados y para que la medicina en Escocia pudiera avanzar. O sea, si te morías normalmente en tu casa, no. Pero si te ajusticiaban, entonces te podían ceder a la ciencia, por llamarlo de alguna manera. Pero luego la ley se volvió a cambiar. Y entonces, ¿qué pasó? Exacto. El pero anula todo lo que habíamos dicho hasta entonces. Y entonces, pues, ahora había muchos menos cuerpos para vender, para llevar a la Facultad de Medicina. ¿Qué pasó? Pues que la gente... La amiga de lo ajeno, por llamarlo de alguna manera, pues se dedicaba a robar cadáveres, que vendían luego en la Facultad de Medicina. Uh-huh. Al vender cadáveres, pues la gente con recursos lo que hacía era poner una cosa que se llamaban jaulas encima de las tumbas, que eran como una especie, eran una reja que se colocaba encima de la tumba para que no se pudiera sacar el cadáver, que todavía, si vas al cementerio de Edimburgo, todavía existen. Se ven. Uh-huh. Solo hay siete. ¿Eh? Se ven, solo hay siete. Solo hay siete, sí. Y bueno, pues hubo unos tíos que ya excedían lo de amigos de lo ajeno, se llaman Burke y Hare, en inglés montañés, o Harry Burke, en inglés un poco más digno, que llegaron a ser unos de los asesinos, si no los más famosos de Edimburgo, pues unos de ellos, que en lugar de dedicarse a robar cadáveres, pues se dieron cuenta que era menos trabajoso que ponerte a escarbar y a cavar y que te pillara la policía, pues se dedicaban a buscar a gente desarraigada, pues vagabundos, prostitutas, gente de esta que se presupone uh-huh. que luego no la van a echar de menos, que es triste que nadie te eche de menos, y se dedicaban a emborracharlos, algo que en Escocia pues es como en España, que sabes que es algo muy difícil, muy complicado, emborracharte, y luego los ahogaban en la pensión de la novia de uno de ellos y vendían sus cuerpos en la Facultad de Medicina. Llegaron en un año, no sé, creo que eran 16 o 17 los que confesaron y los que les descubrieron. Empezaron robando cadáveres, sin más. Uh-huh. Se les murió alguien en la pensión y un doctor de la facultad se lo compraba siempre. Y dijeron, ostras, esto es un chollo. Porque... Un tal Knox creo que era. sí, exacto. Esto es un chollo. Cobramos más de esto que de la cantidad de horas que echábamos en nuestro trabajo, con lo cual... Empezaron a robar, pero al final descubrieron que era más fácil emborrachar a la gente en la prisión y matarla, sí, llevárselo por ahí, matarlo y vendérselo al Knox otra vez. Entonces ellos dos, pues Hart se salvó haciendo un trato con la policía y echándole toda la culpa a su compañero, sí. O sea, y Burke pues fue víctima del karma porque fue condenado a muerte y acabó en la Facultad de Medicina para ser estudiado por la ciencia. Yo pocas Correcto. Veces creo en el karma, pero ya a veces sucede. Ironías del destino. Y ahora nos vamos pues con esta canción que viene al pelo, este baile del esqueleto. Y bueno, que os encantará seguro, como fans de La Casa Encantada. Well, I was cruising by a lower graveyard when I saw such a terrible sight. Two bony skulls were digging, but they were sitting right out of the ground. But they were digging back to back, and neither of them looked around. So finally they both was out of the grave and on the ground by a big tombstone. They said the fat I've never seen. They screeched and moaned, oh Lord, it was a fight. Stone and I was scared half to death. Well, one of them named Thomas, while the other one named Sam, and that's what they called each other. And they rolled around the ground. But Sam, he said to Thomas, you've been a very too close to me. You know you. you keep me awake when all the noise you make. We both put here to sleep. Oh Lord, it was a fight. It took place that night. Old bony head was a knocking, and skinny old bones were popping. And I was hit by a big head stone, and I was scared half to death. Guess I'll never know, because my feet got an instant action, and away they go. They're just running over trees and brushing, and everything else in my way. I clean forgot my oars at 88, and it's still back there today. Now if I go back and get it, well, somebody got to go with me. It won't nobody go with me. Over there it will be. Oh Lord, it was a fight. It took place that night. Old bony head was a knocking, and skinny old bones were popping. And I was hit by a big head stone, and I was scared. Este era, por cierto, Macallan Smith. Y bueno, pues todas las historias que ocurren en los cementerios no van a ser tétricas. De hecho, una de mis favoritas es una historia tierna y encantadora. Es la que habla del pequeño Grey Frias Bobby, que era pues un perrito que vivió mucho tiempo con John Grey, hasta que en 1858 pues John Grey murió y obviamente lo enterraron. Y el pequeño Bobby pues se colaba por la verja del cementerio y durante 14 años pues estuvo viviendo cerca de la tumba de su dueño. En 1867 se aprobó una ley que condenaba a muerte a los perros sin dueño. Pero la multitud, el pueblo armó tal revuelo en favor del pequeño Bobby que William Chambers, alcalde de Edimburgo y que por aquel entonces era presidente de la Asociación de la Protección de Animales, en 1867, ojo, que aquí en España las primeras deben ser de creación no muy lejana, pues se enteró del caso y para salvar a Bobby pues pagó él mismo la licencia y le colocó un collar indicando que era un perro con licencia y que por lo tanto tenía derecho a estar donde quisiera. En su caso pues tenía un derecho especial que los otros perros no tenían, porque si te pillaban vagando por la calle, bueno, te hubieran llevado con tu amo. Al llevar la licencia hubiera sobrevivido igualmente. Pero bueno, el collar todavía se conserva en el Museo de Edimburgo, que por cierto es gratuito, no dejéis de ir a verlo. Y bueno, pues esa fue la historia del pequeño Bobby. Curiosamente le dieron una mención honorífica que se concede muy muy muy raramente en Escocia, en Edimburgo, que es en Edimburgo particularmente, porque es Freedom of the City, y que se da, según dice, o sea, figura en la web actual del Ayuntamiento de Edimburgo, a las personas que se han distinguido por su trabajo o esfuerzo, o para reconocer el respeto y la alta estima que le tienen a alguien los ciudadanos de Edimburgo. Actualmente, los únicos personajes vivos que la poseen son la reina de Inglaterra y Sir Sean Connery, que es escocés también. Y bueno, pues se dice que es el único animal enterrado en el cementerio de Edimburgo. Lo que pasa es que eso es falso, porque realmente está enterrado fuera del muro, porque dentro del cementerio no dejaban enterrar animales. Lo que sí que hay es una estatua y una lápida con su nombre, en el que antiguamente había una fuente con dos caños, uno para las personas y otro abajito para que pudieran beber los perricos, que me parece algo encantador, que se debería, sobre todo en épocas como la que estamos, que hace un calor increíble, todas las fuentes deberían tener este doble chorrico y vendría genial. Incluso también deberían tener un depósito para que el agua que cae quedara para que los pajaritos pudieran refrescarse. Y bueno, pues en esa estatua que hay de Bobby, pues la gente todavía deja palos y juguetes en homenaje al pequeño perrito, que fue fiel mucho más allá de la muerte de su dueño y hasta su propia muerte. Toda una leyenda de Edimburgo. Sí. Es maravillosa. A mí, a Fernando, de hecho, cuando fue a Edimburgo, pues la postal que me mandó era de la tumba del pequeño Bobby. Hombre, que me acordé. Y seguimos aquí alternando palabras con musiqueta para no aburriros. Y ya que hablábamos de cementerios, pues nos vamos con The Phantom Five y su Graveyard. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte más tétrica de la noche. Y vamos a hablaros de algunos de los fantasmas más conocidos de Edimburgo. Uno de ellos fue un prisionero que estaba atrapado, estaba preso en el castillo de Edimburgo, que era donde solían encerrar a los presos, sobre todo de las numerosas guerras que Escocia ha tenido a lo largo de la historia. Y bueno, pues decidió que una buena idea para escapar era esconderse en una carreta de estiércol. Él pensaba que al sacar los carceleros la carreta por la puerta para librarse de los desechos, se podría escapar. El problema fue que la manera de librarse de los desechos no era esa, sino volcar el contenido de la carreta directamente por la muralla. La caída era de 80 metros, así que os podéis imaginar cómo acabó el pobre hombre. Se dice que... ¡Es una mierda! Sí, sí. Ahí me ha recordado a la famosa frase de mi vecino, que todavía resuena en todo el barrio, que una vez se rayó mucho con su hijo y le dijo: ojalá te atropelle un camión de Fiemo para que tengas una muerte asquerosa. Que, vamos, es una de las frases más recordadas. Pues se dice que el fantasma del prisionero a veces vaga cerca de la muralla por donde fue despeñado, intentando empujar a los visitantes del castillo por la misma muralla por la que él cayó. Y ya, esto ya forma parte del curioso humor escocés, pues se dice que se puede percibir su proximidad por el desagradable hedor que todavía le acompaña. Como digo, humor escocés. Y vamos ahora con Beth Corby y su Monster Hub, el baile del monstruo. Heard strange noises coming from a house on the hill, so I crept up to the window and looked over the sill. My heart almost stopped, I nearly died of fright. By the dim candlelight I saw the strangest sight. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's pop. The bats were flying and the moon was full. The crazy witch doctor was dancing with a ghoul. The organ was playing, but no one was there, and the headless horseman was combing his hair. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. Upon the hill, the night I saw the monsters dancing, ooh, what a thrill. The wind did howl, the night was black, I nearly lost my mind, I'm never ever going back. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. Y ahora vamos con uno... Este le gustará especialmente a Fernando porque es un fantasma músico. Y bueno, un músico fantasma. Sí, sí. Un fantasmón. Le llaman el gaitero solitario. Y es, pues, este es un hombre que lo enviaron... Un gaitero del regimiento al que enviaron por debajo de una red de... O sea, por una red de túneles que había debajo del castillo de Edimburgo, con la idea, pues, de averiguar qué recorrido tenían esos túneles porque los acaban de descubrir. Entonces la historia es que él iba tocando y los otros por arriba iban siguiéndolo y iban averiguando por dónde más o menos iban los túneles, hasta que de pronto se le dejó de escuchar. Nunca más se supo de él. No lo volvieron a ver, dicen que vivo. Algunos dirían que vivo ni muerto, pero muerto dicen que sí que se le escucha y que a veces por debajo del suelo del castillo de Edimburgo se escucha al hombre tocar la gaita. Y bueno, oigo que no había preparado ninguna canción para ahora, pero vamos, rápidamente, I was a teenage monster, soy un monstruo quinceañero, esto creo que todos lo hemos sido un poco. I was a teenage monster. Bye. Teenage monster, bad, a horrible teenage monster, bad, bad, 80 pounds of hair all over my face, long fingernails, my toes a disgrace, Then I met a teenage angel. She looked again. She said, I look like something the cat dragged in. She made me cut my hair, scrub my face, made me a member of the humane race. Mirror, mirror, look and see, is that a clean cut to cut me? I was a teenage monster. Until I met teenage angel. She took her lips and mixed them with mine. In up in smoke went old Frankenstein. She made me cut my hair, scrub my face, made me a member of the humane race. Mirror, mirror, look and see, Bueno, pues estos serán los Keytones y vamos a hablaros de un par más de espectros. ¿Cuántos? Que se aparecen por el castillo de Edimburgo. Uno, otro es también músico, era un tamborilero que al parecer murió decapitado por una bala de cañón, tela, en una batalla, y se le ha visto aparecer varias veces cuando el castillo está a punto de sufrir algún desastre. Dicen que la primera vez que apareció fue en 1650, justo antes de que las tropas lideradas por Cromwell atacaran el castillo. Y también dicen que se de vez en cuando, os pongo el antecedente raudo y veloz, en Edimburgo hay un, en el castillo de Edimburgo hay un pequeño castillo, un pequeño cementerio de perritos, y pues por ahí dicen que se ve al espectro de un perrico paseando también de vez en cuando. Vamos ahora con más musiquilla y nos vamos con este Nightmare Hop, el baile de pesadilla, de Earl Peterson. Bueno, en mi inglés montañas, Patterson, Peterson. Entre que soy disléxico. Entre mi disléxico y lo mal que hablo inglés, ruina. Por cierto, recordar que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es 1 negro, el 976-2913-98. Her name was Betty Vampire. She liked to do the rock and roll. Now Betty had a teenage boyfriend, but he liked to do the stroll. Oh, when teenage werewolf took Dracula's daughter to the heart. Oh, when teenage werewolf took Dracula's daughter to the heart. Well, they liked to rock and roll, they didn't want to stop. When the teenage werewolf took the Dracula's daughter to the hall, they danced and ate two large sandwiches and drank tequila from a pot. Then the teenage werewolf said, I'll step outside and get some air. But then said Betty Vampire, go around find you there. Hauling the teenage werewolf to Dracula's daughter to the hall. Hauling the teenage werewolf to Dracula's daughter to the hall. Well, they liked to rock and roll, they didn't want to stop. Then the teenage werewolf started for the door. He saw Frankenstein and the mummy strolling across the floor. Now the teenage werewolf liked to do the stroll. He went back over to see Betty and said, "Baby, let's bop some more." Howling teenage werewolf took Dracula's daughter to the hall. Howling teenage werewolf took Dracula's daughter to the hall. Well, they liked to rock and roll, they didn't want to stop. Y esta historia es de las más terribles y recientes, por cierto. Bueno, recientes las apariciones, la historia es muy antigua. Hace referencia a George Mackenzie, al que llamaban Bloody Mackenzie, o sea, Mackenzie el Sangriento, que lideró la persecución contra los Covenanters, que, bueno, pues es que tenían desavenencias religiosas con el rey. Y se dice que, bueno, que asesinó a cientos de ellos y los enterró en el cementerio de Greyfriars. Y luego, cuando él murió, pues le hicieron un panteón y lo enterraron muy cerquita de donde habían enterrado a los Covenanters. Entonces, al parecer, durante mucho tiempo, las almas convivieron en paz y tranquilidad hasta que un mendigo abrió la puerta del mausoleo de George Mackenzie para refugiarse de las inclemencias del tiempo y los Mackenzie se le apareció, bueno, su espíritu. Y desde entonces pues se dice que no paran de ocurrir hechos paranormales por aquella zona de cementerio en el que muchos turistas pues han sufrido empujones e incluso lesiones que les han... Sí, sobre todo en el panteón de este hombre. Sí, sí, sí, sí. En esa zona y por la zona donde que los Covenanters también a muchos de ellos pues los encerraron en un espacio del cementerio y los dejaron allí morir de hambre y sed. Y... Sí, últimamente contaban de un par de jóvenes que... Se habían refugiado de la lluvia con unas litronas ahí a beber cerveza, tipo botellón, pero escocés. Y les habían dado de hostias, pero no sabían qué. Igual iban demasiado ciegos o el espíritu de... Sí, sí, porque todo esto, como os digo, es reciente. Dicen que empezó en 1998, o sea que no hace mucho. Mismo está cerrado a cal y canto, no se puede... Incluso la gente... Cuentan que si metes la mano, ya sabes, ¿no? Típico, hay una rendija muy pequeña... Y si te asomas o metes la mano, hay gente que le ha pasado algo, ¿no? Que se le ha torcido el dedo, que no sé qué. Y eso creo que lo hacen para... Sí, yo creo que esas zonas las aíslan. Pues no se puede entrar. Sí, pero las aíslan más que nada para que la gente no vaya a hacer el gamberro. Es como en la iglesia del Pilar, que al fondo había... Bueno, o la basílica, para que no se me enfade alguno. Que al fondo había un pasillo al lado de donde estaba San Judas. El de los deseos. Sí, que decían que si lo cruzabas sin respirar se te concedían los deseos. Y claro, como la gente no aguantaba muy bien pasarlo sin respirar, pasaban corriendo. Y al final los curas se debieron rayar por la irreverencia de que la gente corriera por dentro. Y lo debieron de bloquear. Bueno, esto fue cuando yo era pequeño. Ahora no sé si estará bloqueado o no. El cementerio ese que me has dicho... Que acabas de mencionar, no el de la Basílica del Pilar, sino el de... Sí, en Greyfriars. Edimburgo. Hacen todas las noches un paseo turístico, pero para... Yo digo paranormales, pero para gente aficionada a los fenómenos paranormales. Y la gente pasa miedo, o sea, sí, en serio. Sí. Pues lo hacen de noche cerrada y las cosas que cuentan son impresionantes. Y eso. Hombre, de hecho hay varios... Hay varios tours. Hay el que comentas del cementerio, que es más genérico, y luego hay otro que mola mucho, que es el de la noche de duendes y fantasmas. ¿Ese? Que te van llevando por todos los lugares encantados o supuestamente encantados de allí, Edimburgo, que también está muy bien. Y bueno, ahora vamos a poneros musiquilla y nos vamos con los cazadores de cabezas, porque el señor este, hombre, al George Mackenzie este le pega, tío, que se dedicaba poco menos bien. Que a eso, pero bueno. Listen at your drums. listen that damn drum. Well, I had a fight with my baby. She just didn't understand. So I left that old homestead, set sail for a foreign land. Broke capsized in a stormy sea. I said, man, oh man, here's the enemy. Listen that damn drum. Yeah, listen that damn drum. I just knew that I was a goner. But then in my final prayer, I was topped up high and dry on an island from nowhere. The sand was cool, kind of soft at night. I said, bless my soul, I'm in paradise. Listen that damn drum. Yeah, listen that damn drum. Then an arrow went by my noggin. I flipped over quick to see native cats with bows and spears. That arrow was meant for me. In perfect English, the leader said, pardon me, old chap, I must have your head. Hey, hunter, please leave me alone. I said, hey, hunter, please leave me alone. I hear baby calling, and I gotta go home. Listen at them drum. Listen at them drum. When he tied me up to a palm tree, and he started to dance around to the beat of conga drum. What a welcome familiar sound. It's then that I lost all my self-control when I saw the headhunters do the rock and roll. Listen at them drum. Listen at them drum. Well, I told myself from the palm tree, I gave out with a wailing song. Them natives got all shook up, cause I soon had them rocking along. The leader clapped his hands and said, man, we dig you the most, now you can keep it your head. Headhunters, please leave me alone. I said, headhunter, please leave me alone. Cause my baby need me, and I'm on my way home. I'm on my way home. I'm on my way home. I'm on my way home. Ah, bueno, este era Mike Fair, el que cantaba. Y ahora vamos con una de las historias más curiosas del tema de aparecidos y fantasmas en Edimburgo. Hace referencia al comandante Thomas Weir, que era un hombre que al parecer pues siempre se distinguió pues por ser una de las personas más respetables de la ciudad, profundamente religioso, siempre inmerso en sus cosas, vamos, y muy de ir a misa todos los días. Y bueno, pues él siempre vestía de negro y llevaba un bastón con el mango con forma de cabeza humana. En 1670, al parecer, confesó crímenes relacionados con la brujería, cuando él era ya muy mayor, debía tener unos 80 años. Dijo que cosas como que su bastón era una poderosa arma entregada por el diablo, que había cometido actos impuros con animales en honor del maligno. Y bueno, pues las autoridades, dada la vida honorable que había llevado hasta entonces el señor Weir, ignoraron sus declaraciones y supongo que las achacarían pues a la vejez. A la vejez, sí, a las paranoias de la vejez. Ignoraron sus declaraciones, pero vamos, él insistió y acabó también inculpando a su hermana. Y aquí viene lo más curioso todavía, y es que su hermana también confesó, diciendo que todo lo que él decía era cierto, que incluso habían tenido relaciones incestuosas, además de con animales, entre ellos mismos, y que todo lo habían aprendido de su madre, que ya había fallecido, que era una bruja y que les había enseñado todas sus malas artes, por llamarlo de alguna forma. Al final, lo de la brujería no se lo debieron de creer mucho los escoceses, pero fueron acusados de actos incestuosos entre ellos y con los animales. Aún así, ya ves que aquí, siendo otro tipo de persona, pues probablemente lo hubieran juzgado por brujería, lo hubieran quemado y aquí te he visto y adiós. Pero todavía, pues por ser quien era, le dieron todavía la oportunidad de arrepentirse. Pero el hombrecillo siguió en sus 13 y dijo que no. Dijo algo así como, he vivido como una bestia y así quiero morir. El caso es que tanto él como su hermana pues fueron condenados a morir en la horca y ser quemados después, lo cual también es una diferencia, porque, hostia, de que te ahorquen y te quemen luego a que te quemen primero, pues, ¿qué quieres que te diga? Qué atención, qué atentos. Y ahora viene lo curioso. Se dice que su bastón, que fue quemado junto al cuerpo, daba vueltas en la hoguera como si estuviera embrujado, y que años después, su espíritu y el de su hermana todavía se paseaban por la casa en que vivieron. decían que las escaleras estaban encantadas y que cuando subías, si te atrevías a entrar, daba la impresión de que estabas bajando. La casa, obviamente, permaneció mucho tiempo abandonada, hasta que al final, pues un soldado la compró por un precio bastante económico, pero su gozo en un pozo. Duró en la casa una noche, exactamente. Al día siguiente salió espantado de ella, diciendo que a él y a su mujer, que se les aparecía una especie de carnero en el cuarto, que los miraba insistentemente y, vamos, no pudieron superar el horror. El horror, sí, sí. Y se salieron de allí por patas. Impresionante. Es que no se puede uno fiar de los chollos. No, no. Y menos si los miras en fotos. Ah, mi colega Elton John seguro que se lo hubiera comprado. Y si hubiera aparecido el carnero, pues se hubiera hecho unas risas con él. Pues sí. Pero bueno, que Elton John es tremendo. O sea, es que él organiza el festival de cine, el ciclo de cine de terror que se hace en el Corazón Verde todos los años. El año que viene los jueves, no os lo perdáis. Todos los jueves a las 9. Todos los jueves durante el tiempo que dura el ciclo de terror. A ver si veis esta semana a verlo, que ha terminado. Exacto, ahora ya no está. Ya os avisaremos cuando empiece. Y ahora nos vamos con una de mis canciones de terror favorita. Esta es la que, pues, mira, yo, quienes me conocéis, pues ya sabéis que soy muy despistado. Entonces nuestra sintonía empezó siendo el Rockin' in the Graveyard. Cuando me olvidaba el Rockin' in the Graveyard, si llevaba, que solía ser porque llevaba el disquillo este de terror de Haunted House, de la Casa Encantada, poníamos la Casa Encantada. Y si me dejaba la de Haunted House y llevaba este I'm the Wolfman, pues poníamos el I'm the Wolfman de Ron Robin. ¿Y si no, el lado soleado de la calle? Y si no, cantaba yo. El lado soleado de la calle es un programa que hacíamos con Fernando hace siglos, así de gospel. Sicilia, 1820. Hombre, pues 1820 no, pero 1900, menos de 1990 seguro. Sí. Bueno, pues I'm the Wolfman, ya sabes. Y como dice la canción, I'm gonna eat you. Cierto, cuando hemos hablado antes de el señor Weir, hay quien dice que Stevenson se inspiró en él para su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero realmente yo la versión que más he escuchado es que se inspiró en John Deacon Brodie, que era alcalde de Edimburgo, por el día y por la noche se dedicaba a robar, para crear su dicotomía del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque yo nunca he entendido dónde está la doble personalidad en ser alcalde y robar, pero bueno. Exacto. Otro personaje famoso, por cierto. Sí, sí. Y ahora nos vamos a un sitio muy, bueno, especial, por llamarlo de alguna manera, el Real Mary King Close, que son unos pasadizos. Realmente eran antiguas viviendas que quedaron en el subsuelo de Edimburgo al hacer actualizaciones en la ciudad, y en la que antes vivía gente. Fueron zonas pues muy donde vivía la gente más humilde, apelotonada. Sobre todo irlandeses. Sí, zonas muy asoladas por la peste y las enfermedades. Entonces, aquí, pues claro, en ese tipo de sitios pues hay lugar para múltiples leyendas. Una de ellas es la de la pequeña Annie, que se dice que fue abandonada por sus padres en su casa durante la peste, que falleció allí solica, y no se supo nada de ella hasta que una médium japonesa, pues en el siglo XX, en el siglo pasado, pues contactó con ella, al parecer, y ahora pues la ve bastante más gente, por lo que se ve, y es algo, no sé, que no debe ser un fantasma de estos terribles, sino algo como más entrañable. De hecho, la gente pues lleva en la habitación donde se supone que murió, la gente deja muñecas y regalos. Que, por cierto, veis algunos de los muñecos y dan más miedo que un fantasma. Pero es bueno. Una habitación espantosa. Da más miedo la habitación que otra cosa. Sí, sí, yo los muñecos los he visto en la foto y digo, joder, qué terrible. Dicen también que en la misma calle se manifiesta el fantasma del último señor que vivía allí, que era un señor que se dedicaba a fabricar sierras, creo que era. Y bueno, pues estuvo viviendo ya hasta 1890 y algo estuvo viviendo, y hasta 1902 todavía trabajaba su taller a hacer alguna cosilla. Y se dice que era un señor muy huraño y que todavía se aparece allí manifestando a la gente que los turistas allí sobran, que no debe manifestar de buenas maneras, por decirlo de alguna, de manera grosera, pero sin hacer daño, vaya, por decirlo de alguna manera. No lo hace lo suficiente porque está lleno. Sí, sí. La verdad, hay una, lo que más me llama la atención sobre esa zona es que dicen que hay, que a veces notas como que te caen gotitas de agua cuando pasas cerca, por la parte de fuera, y la explicación que dan los escoceses es que allí hubo en esa zona hubo también un incendio muy grande en el que murieron cientos de personas, y que esas gotitas de agua las lanzan las almas de los difuntos para que te alejes de allí, para que no vayas a quemarte como ellos, vaya. Es una historia bastante curiosa. Supongo que será la niebla, ¿no? Pero bueno. La humedad, Y bueno, ahora este Haunted House viene al pelo por la mansión de antes del señor Weir. Man, you know that house up at the end of the road that nobody goes near? Well, let me tell you why they don't. Well, in the haunted house at the top of the hill, the spooks give around to test their skill. That stroke of 12 every night seemed to such a frightful sight. Stay away when the ghosts and the goblins play, when the hands of the clocks pull out midnight. Better get in out of sight. Well, the ghosts and the witches and the devil too are in there mixing up a brew, and if a man should venture near, his soul inside would disappear. Your soul and mine is in their brew, the fate of which we have no clue. All we do is hope and pray that we'll be here another day. Stay away when the ghosts and the goblins play, when the hands of the clocks pull out midnight. Better get in out of sight. Well, a footloose life I did lead, my soul is filled with selfish greed. Thus my soul has found this plight, the devil's judging yours tonight. Oh, brother, hear me when I say you'd better live right every day, 'cause someday it will be your turn, and if you don't, your soul will burn. Stay away when the ghosts and the goblins play when my hands are the clutch till of midnight. Better get in out of sight. Y ya os vamos a contar la última historia. A ver si la recuerdo bien, porque esta me pilla muy de lejos. Que fue en Edimburgo, abrieron en 1700 y pico, abrieron el primer centro comercial de la zona. Es que no, creo que recordar que se llama South Bright o algo así, Puente del Sur o alguna cosa parecida. Y entonces pues estuvo pocas South décadas Beach. Abierto. Sí, ya sabes que hablo inglés montañés o American Baturro. Estuvo poco tiempo, pocas décadas abierto, porque al parecer había muy mala ventilación y escasa iluminación. Entonces una vez que quedó abandonado, pues fue invadido pues por delincuentes, por gente que escapaba de la justicia y se escondía allí pues porque al parecer había muchos vericuetos. Entonces claro, de allí se cuentan pues mogollón de... Vericuetos. Sí, sí, es que yo por un lado doy patadas al diccionario y por otro lado me culturizo. Entonces, al parecer, pues eso, había por ahí muchos... Se cometieron muchos actos criminales que dieron lugar a muchas apariciones. Y un investigador de la universidad, de no recuerdo dónde, pues decidió hacer una prueba. Y entonces reclutó a centenares de personas, varios cientos de personas, a los que diseminó por las galerías del antiguo centro comercial. Pero con la condición de que no les dijo en qué lugares había apariciones y en cuáles no. Entonces se dieron dos casos. Uno, que era evidente antes de empezar la investigación que iba a pasar, y es que las personas más receptivas a creer en espíritus pues comentaron que habían sentido más presencias que los que no estaban predispuestos a creer en ello. Pero por otro lado ocurrió una cosa muy curiosa, y es que la mayoría de la gente que manifestó que había habido que había sentido cosas paranormales, lo había sentido en los lugares donde se decía que ocurrían, que se manifestaban este tipo de sucesos. O sea, la verdad es que eso sí que fue bastante curioso. O sea, lo primero era obvio, pues las personas más predispuestas iban a sentirlo realmente, o figuradamente, pienso yo, y los que no, pues menos. Pero es curioso que hasta las personas que no estaban predispuestas y manifestaron que lo habían sentido en los lugares donde se decía que ocurría. O sea, es para pensar. Sí. Ahí, de hecho, hay un grupo en Facebook que me encanta, que creo que se llama Haunted Scotland o algo así, que se dedican pues a hacer psicofonías en lugares donde se supone que se manifiestan presencias. Yo, la verdad, es que he escuchado alguna vez cosas de estas, pero lo que yo escucho son psicofonías, que son aquellas en las que el espíritu no se decide a decir nada. Porque ese día no está afonías. Por la labor, pero bueno. Psicoafonías, ¿no? Sí, sí, pero hay gente de verdad que está muy, muy convencida de esas cosas. Bueno, pues sí. Yo creo que ya nos vamos a despedir por hoy, ¿eh? Que ya os hemos dado mucho mal. Ahora poneros algo alegre para que durmáis bien. Y si no, pues oye, dormir acompañados, que siempre ni mejor. Bueno, da más ánimo. Hoy, esta noche, que no se pegue mucho. Y nos vamos con este... Ay, es que... Déjame contar algo a mí. Ah, vale. Sí, que además nos queda tiempo de ir. Nos queda justo antes de... Dos cosas antes de irnos. Uh-huh. Una, el cómo se vive en los cementerios allá en Edimburgo, que es muy curioso. Sí, la peñaba de camping y todo el copón. Sí, la gente cuando sale a almorzar, salen ahí con su fiambrera y demás, los obreros, por ejemplo, y se meten en el cementerio que está más cerca, porque los cementerios están abiertos y son como parques, y se sientan en una tumba, se sacan su... abren la fiambrera, abren la cerveza y se ponen a almorzar con los compañeros de trabajo. Quien dice eso, pues una familia está de picnic el fin de semana. Es una forma curiosa de vivir la muerte, no tiene nada que ver con... Es un poco... bastante distinto. En España eso chocaría bastante, creo yo. O alguien siempre le llamaría la atención diciendo que, oh, estás sacrilegio, yo qué sé. Y otra cosa curiosa... O sea, referente a la primera que has dicho, a mí me llama mucho la atención la primera vez que fui a Edimburgo, supongo que sería algo puntual porque estas cosas las suelen poner y quitar, pero había en la puerta del cementerio un tío vivo. Lo que es que, claro, eso En Escocia no se entiende. Aquí en España hubiera sido un contraste gracioso, pero claro, hay un carrusel de esos, no se llama un Uncle Alive, sino hubiera sido... Vaya, tío, es un tío vivo en la puerta de un cementerio. Y... pues sí, tendría que es ser un contraste muerto, divertido. Un tío muerto, a lo mejor. Y la otra cosa curiosa es que en la Universidad de Edimburgo hay una cátedra de parapsicología que existe y funciona. Y de hecho se hacen experimentos y cosas de psicofonías y demás como algo cierto. De todas formas, oyendo un poco la historia de lo que ha contado Desi y la historia de Edimburgo como tal, si la repasáis así rápidamente, la cantidad de capas de muertos que hay en el... o que había, porque lo limpiaron en el lago que está justo a los pies del castillo, es impresionante. O sea que si hay un lugar perfecto para que se aparezcan espíritus y otros entes similares, primos y sobrinos de ellos, es Edimburgo. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y vamos a poner un tema que me encanta, este Jekyll and Hyde, dedicado al señor Stevenson y al señor John William Brody. Y sobre Stevenson, pues una cosa muy curiosa sobre Stevenson y sobre estos barrios en los que, tanto en Londres como en Edimburgo, yo creo que era algo muy común en Inglaterra, no sé si en España sucedió, espero que no, que cuando había peste, pues se cerraban barrios enteros y se dejaba allí morir a la gente sin que pudieran salir. O sea, nadie podía entrar y ellos no podían salir. Eso sí que eran cuarentenas, si sí, no sí. Las de ahora que la gente... Y sobre esto pues escribió un cuento, uno de sus cuentos terribles, El señor Poe, y sobre este cuento, que se titula... Ay, ¿cómo era? El rey peste. Pues sobre este cuento Stevenson dijo... Fíjate que Stevenson ha escrito barbaridades. Pues cuando leyó el cuento de Poe se impresionó tanto que dijo, la persona que ha escrito esto ha dejado de ser humano. Hostia. Leerlo, que merece la pena. Y ahora dejamos con este Jekyll and Hyde de Jim Vargas, que seguro que os gusta. Jekyll and Hyde, Jekyll and Hyde, Jekyll and Hyde. Y con Jim Vargas despedimos ya la Casa Encantada por esta noche. Muchas gracias a Fernando por haber venido. Felices y escalofriantes por frescas noches. Y muchas gracias a quienes habéis estado hasta ahora escuchándonos y aguantándonos. Sed felices, ya sabéis, sed malos y malas si podéis, perdón, sed buenos y buenas si podéis, y si no malos y malas, que lo pasaréis mejor. Ya se me escapa la maldad. Adiós. The devil in me starts to rage. I'm just a Jekyll and Hyde.